igualmente nos queda un sabor amargo, ¿no? Porque estamos muy ilusionados con conseguir los 3 puntos acá en nuestra cancha. Pero bueno, partido duro, como todo lo que van a hacer en esta zona. Esto recién empieza, hay que laburar para mejorar. Este es el punto de partida para un campeonato que va a ser muy duro. ¿Se sintió la pretemporada? Y yo creo que es un torneo muy corto. Con el correr de los partidos se va a ver el mejor estudiante por ahí. Porque jugadores de buen pie hay. De a poco nos vamos a ir conociendo más. Por eso es importante comenzar ganando, para trabajar con mayor tranquilidad y ir agarrando confianza, ¿no? Individualmente y así mejorar en lo colectivo. Pero bueno, este es un punto de partida, tenemos una semana larga para trabajar, hay que pensar en el próximo rival. Seguro. ¿Cuándo pensás que se puede llegar a ver el mejor estudiante? Porque en el primer tiempo no fue bueno el partido que hicieron. Esperemos que el domingo que viene. Esperemos que el domingo que viene. Hasta ahora que no se pudo ganar, nada más. Nosotros calculo que dejamos todo para ganar y bueno. El primer partido, bueno, se dio así. Se dio, ellos son un rival bravo y bueno, nosotros no pudimos hacer el gol que nos daba la victoria. Sí, una pena, ¿no? Que no se haya podido ganar en el debut. No. Sí, la verdad que sí, porque uno siempre quiere que arranca ganando y más de local. Así que, bueno, ya está ahora, ya empatamos, ya pasó el primer partido, lo importante no se perdió, y lo principal, para que uno siga adelante. Así que bueno, esta semana prepararlo bien para el partido que viene. ¿Cuáles son los puntos más altos que tuvo Estudiantes hoy y cuáles cosas no terminaron de convencerte? No, creo que es muy temprano para sacar muchas conclusiones. Creo que del medio para adelante anduvimos bastante bien. Creo que se llegó muchas veces, no se pudo concretar. Y después de medio para atrás creo que también tuvimos errores, pero creo que son errores normales que como los tuvieron ellos también. Así que ¿Fue justo el empate? No sé, para mí no, porque creo que Estudiantes llegó mucho más que ellos. Creo que creamos muchas más situaciones y quiso más. Por ahí ellos jugaron mucho más pelotazo y jugaron de contra. Que Estudiantes quiso jugar más y llegó mucho más. Si te pones a fijar de que estamos jugando de visitante contra un equipo que tiene aspiraciones a incluso hasta ascender, creo que nos quedó mejor a nosotros. De todas formas, nosotros vinimos a buscarlo al partido. Y ya que enfrente nos encontramos con un equipo que trabaja duro, que juega bien, que tiene delanteros que luchan todas las pelotas y son muy peligrosos. Pero tuvimos el gol y tuvimos alguna chance más como para haber convertido y por ahí hasta no podríamos haber llegado al triunfo, pero considero de que el empate es el resultado más justo por lo que hizo Estudiante también. Por lo que fue el primer tiempo y hasta la mitad del segundo tiempo, no llegaron a sufrir muchas complicaciones en el propio arco. Sí, después sobre el final tal vez el cansancio propio de llegar a una pretemporada y más, allí se hizo sentir. Sí, creo que tuvimos un gran orden táctico. Nos complicaron por ahí con algunas pelotas cruzadas, que bueno, pasaron por el área y no, gracias a Dios no las tocó nadie. Pero después creo que estuvimos muy concentrados en todo momento y bueno, cuando la tuvimos intentamos jugar por abajo, lo que pasa es que también hay un rival enfrente que también tiene un planteo y no te deja jugar, y que tiene un gran equipo con jugadores de mucha experiencia, ¿no? ¿Qué es lo que más te gustó hoy de Ñuri? Bueno, lo que te decía recién, el orden táctico, lo que propusimos tácticamente, digamos antes de salir a la cancha en el vestuario, los jugadores lo cumplieron a la perfección. Quizá nos faltó por ahí llegar un poco mejor con la pelota dominada al área rival. Creo que ese fue nuestro déficit, pero mantuvimos un gran orden táctico. Esa es la gran virtud, me parece. Gracias, A usted. La gran virtud, me parece. Sí, la verdad que ya en el primer tiempo terminé con un dolor en el aductor y cuando se me enfrió me costó el arranque y bueno, decidió el técnico sacarlo. ¿Cómo lo viste, Estudiante? ¿Qué balance haces de este primer partido? Bien, creo que hay muchas cosas para mejorar. Recién el primer partido, creo que tenemos que, con el potencial que tenemos de mitad para adelante, creo que tenemos que salir a apretar un poco más y tratar de hacer la diferencia ahí. Creo que hoy nos faltó esos últimos 20 metros y el último toque, creo que el más importante, estuvimos hoy medio impreciso. Y para ahí en el primer tiempo no terminaron de jugar de todo bien, fue más complicado, si se quiere, para el manejo de la pelota, por la oposición que le ponía la misma gente de la Prida. Sí, creo que también por el tema de la gana, el primer partido, era un partido de ida y vuelta, que las veces que intentamos jugar por abajo creo que tuvimos claras situaciones y nos faltó, como te dije, meter el último centro, llegó el Churo dos veces y por afuera tranquilo y nos faltó eso, pero bueno, creo que es un partido para empezar a mejorar muchas cosas y bueno, tratar de mejorar en la semana para el próximo domingo. Se sabe que tienen buen pie de mitad de cancha hacia arriba, por allí en los últimos minutos de este partido se vio un Estudiantes apretando bien arriba, ¿es eso lo que van a ir buscando, esa manera de jugar, mucha sucesión, juego colectivo que por allí en gran parte del partido no lo pudieron hacer? Sí, creo que donde los últimos 20, donde se apretó un poco, fueron donde se crearon más las situaciones. Y bueno, eso es lo que tenemos que seguir trabajando y dar un poquito más de ritmo en los últimos metros.